Lo que decidimos fue, bueno, había tres opciones, digamos, que a los compañeros se traslade a la alcaidía, o que se lo traslade a la DDI y de ahí a alguna alcaidía, o la tercera opción era que pasen la noche acá. Y bueno, nosotros lo que decíamos es que nos parece que en realidad nosotros no vamos a decidir sobre el lugar de detención de los compañeros, ¿no? Lo que estamos exigiendo es la libertad de los compañeros. Entonces se bloqueó el acceso, la salida de este lugar para que los compañeros no sean trasladados a un penal o a las alcaldías que están cerca de los penales, pero en realidad nosotros no vamos a decidir sobre esa cuestión, sino nosotros lo que estamos exigiendo es la liberación de los compañeros. Así que en principio habría un acuerdo del ministro Casal, según nos han dicho, para que se queden acá y pasen toda la noche. Esperemos que no falten a la palabra, pero para garantizar que eso se cumpla, estamos manteniendo todas las organizaciones y muchos trabajadores de educación, digamos, en los diferentes accesos, una presencia importante de gente, y ya nos hemos dado turnos para pasar la noche acá, para que los trabajadores puedan ir de a poco, digamos, en tandas a vestirse, a buscar mate y poder venir acá y pasar toda la noche, hasta mañana a las 9 de la mañana, que estamos convocando acá imagino que todos los trabajadores que no puedan venir hoy vendrán mañana en la jornada de paro que provincial que se largó hasta tanto no se liberan los compañeros. Bien, entonces repetimos, van a ser vigilia durante toda la noche hasta mañana que comienza la jornada de paro activo. Uh-huh. ¿Y tuvieron alguna comunicación con los detenidos y las detenidas o están incomunicados? No, hasta ahora están incomunicados, hasta donde sabemos uno de los abogados, y hasta es probable que algún abogado no lo hayan podido ver, pero nos está el compromiso también de que le íbamos a poder entrar un colchón para que puedan pasar la noche más cómodos acá, y algún tipo de abrigo y comida. Eso estaba en el compromiso, pero hasta ahora no ha pasado, y obviamente restringen la posibilidad de visitas. También se habían comprometido a dejar pasar a algún familiar para que los pueda ver, pero por lo pronto no, hasta donde sé, no se efectivizó eso. Hola Ariel, ¿qué tal? Eugenia te saluda. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Se podría decir entonces que gracias a todas las organizaciones y la presión que hay allí afuera, los cinco delegados no fueron trasladados como se pensaba, sí, que iba a ser en un primer momento? Uh-huh. Sí, sí, en realidad nosotros creemos eso, digamos, tanto desde el sindicato, desde ATE, como desde todas las organizaciones, al momento que nosotros esperábamos que le tomen indagatoria y que después sean liberados, porque digamos ellos están acá para prestar declaración indagatoria, y después de eso ellos tienen que quedar liberados, porque no existe posibilidad de que ellos se profuguen, porque ellos son delincuentes, hay varios compañeros que tienen hijos menores, son padres de familia, y además son trabajadores, digamos, son delegados sindicales. Por lo tanto, no existe en ellos, como ningún trabajador, la posibilidad de profugarse, porque, digamos, de ellos depende el sustento de su familia. Entonces, sobre eso no hay ninguna posibilidad de que pasen a la clandestinidad, de que se profuguen. Entonces, no vemos el por qué mantienen las detenciones. Pero bueno, digamos, en ese sentido, por lo menos que no lo hayan trasladado, porque además los iban a trasladar separados, uno a una alcaldía de mujeres perdón, dos compañeras de la alcaldía de mujeres y otros tres compañeros varones a una de hombres, vemos como positivo el hecho de que no sean separados y de que podamos estar acá cerca de ellos, transmitiéndole la solidaridad a todos los que estamos acá afuera. Ariel, lo notamos como un hecho, una victoria, sí. Una victoria, digamos, algo que se consiguió gracias a la gran cantidad de compañeros y de organizaciones. Bien, vos recién, para que la gente se vaya congregando, también desde aquí convocamos a que se resista durante la noche y en esta vigilia, están del lado de la esquina de 7 y 56 principalmente. ¿Cómo? ¿De la esquina? ¿De 7 y 56? Sí, ahí están un grupo grande de compañeros de educación, después hay compañeros de las organizaciones, en los diferentes accesos, por 56... por 57, por 8, de los diferentes compañeros de diferentes agrupaciones están está garantizando, digamos, que no se saque a los compañeros por ninguna de esas puertas. Bien. Pero se está en toda la manzana, digamos, hay grandes grupos de gente a lo largo de toda la manzana. Así que bueno, así los invitamos a todos a que se sumen en cualquiera de los lugares. Es un hecho importante poder garantizar la libertad inmediata de los compañeros, porque, como te decía, digamos, esto es una cuestión política. Ellos ya prestaron indagatoria por una causa que además, obviamente, denunciamos que es armada. Para que tengan idea de lo que se acusa de coacción agravada. Sí. Ellos entienden que si hay una protesta y hay un grupo de gente afuera que está acompañando la protesta, la persona que está negocia coaccionado. Es obviamente una causa armada. Los actos por los que se imputan, digamos, no fueron violentos, pero bueno, ya sabemos, esta es la respuesta que tienen, una respuesta política de criminalizar la protesta. Y bueno, por eso hoy se ve en el hecho de que muchos compañeros, muchísimos compañeros de educación están acá presentes, porque saben quiénes son esos compañeros.